la fiesta en la barriada, ya se escucha el sabor sonidero, se escucha sonar la guacharaca, suena mi tambor y el timbaleo, se escucha sonar la guacharaca, suena mi tambor y el timbaleo. Vaya ese sabor. Mi negrita cumbiambera, quiero que tú bailes esta cumbia. Se escucha el sabor del acordeón, el tumbao del bajo llamador. Se escucha el sabor del acordeón, el tumbao del bajo y mi tambor. Oye ese tambor. Edermanía. Del bajo y mi tambor. Vaya ese sabor.